pick up the microphone once again. I'm telling you, ya is the most. Oye, mi amiga, creo que estás confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastimas y que tu mente no volverá a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno y tu sangre intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado. Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos. Hago un llamado para tu reflexión. Que vaciles conmigo la letra de mi canción. Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde la Radio Semilla en la fábrica Impact. Bueno, estamos aquí, como habíamos prometido al inicio de este Enredando las Mañanas. Realmente habíamos prometido que iba a venir una visita sorpresa, pero no dijimos quién, porque, viste, entre la calle y el estudio de Radio Semilla media una escalera larguísima. Bueno, estamos aquí con un compañero que en este programa muchas veces charlamos sobre su situación. Lo hemos nombrado y hemos tratado de comunicarnos telefónicamente cuando estaba detenido. Así que, bueno, lo tenemos libre acá, en nuestro estudio. Así que, compañero Ruiz, ¿cómo te va, estimado? Daniel Ruiz. Sí, ¿qué tal? Primero, saludar al espacio, saludar a toda la audiencia. Desde ya, bien, de a poquito tomando confianza lo que es la libertad. Estar 13 meses detenido, el encierro, hace que uno vaya tomando algunas cuestiones que son lo tiene que ir asimilando una vez que sale. Pero bien, de a poquito tomando confianza, pero bueno, también contento por la solidaridad y el apoyo constante con mi persona y con todos los demás presos políticos en este país. Hoy, estimado, por supuesto que queremos poner un poco en contexto. Además de estar muy contento de que haya salido, te tuvieron mucho rato adentro, muchísimo, ¿no? Queremos recordar a la audiencia y que nos los cuentes vos. ¿Por qué te detuvieron, Daniel? Sí, a mí me detienen básicamente por las jornadas del 18 de diciembre, que fue una movilización masiva del conjunto de los trabajadores y el pueblo, no solamente en Congreso, en la Plaza Congreso, sino en todo el país. Y esa marcha le puso un freno a la reforma laboral y le puso un freno a la otra parte de la reforma provisional. Más allá de que ese día se aprobó que era la quita de salarios del cálculo de salarios a los trabajadores jubilados y a los veteranos de guerra, pero la otra parte de la reforma provisional no se pudo aprobar, que es la aumentar la edad jubilatoria, que son dictámenes que vienen del Fondo Monetario Internacional. Y esas reformas estructurales para los países, el Fondo Monetario ordena que se apliquen sí o sí. El sí o sí significó mucha represión, significó que 5 compañeros hayan perdido un ojo producto de que la policía disparó la cara, significó que un compañero todavía está muy grave, el compañero de CETEP, que fue atropellado por una moto manejada por un policía, significó muchos jubilados rociados con gas pimienta en la cara, significó también las consecuencias de esa ley nefasta que votaron, porque las consecuencias, independientemente de la movilización y la represión que ellos desataron, generó mucho un genocidio de compañeros jubilados que se han muerto porque el hambre azotó durante todos estos años, los 2 años que se votó la ley, y no solamente ese mismo día se votó un acuerdo fiscal que significó un recorte a las provincias. Yo soy la provincia de Chubut, que ha generado un montón de conflicto, un montón de hambre, y hasta 2 compañeras que han muerto por ir a una reunión, básicamente por estar luchando. Pero no solamente eso, sino otro genocidio que nadie ve y nadie hace nada, que es el tema con los medicamentos del PAMI, porque el ajuste de fiscal significó recortar el PAMI y muchos de nuestros abuelos, nuestros jubilados trabajadores, no pueden pagar los medicamentos y están muriendo de a poco. Entonces yo, para mí era un honor estar ahí, porque a mí, yo no nací de un repollo. A mí me enseñó a trabajar un compañero, que muchos compañeros que hoy están jubilados, a mí no me enseñó, yo no aprendí a luchar porque otros compañeros me enseñaron. Entonces para mí era una cita de honor estar ese día ahí. Para mí defender las Islas Malvinas, para mí algo tan sentido, porque estoy en contra del imperialismo inglés, sobre todo en Comodoro Rivadavia, que hay un yacimiento del año 58 que lo manejan los ingleses, que es Pan American Energy. Entonces no podía estar en otro lugar que no sea ahí. Bueno, producto de eso fue que el gobierno tomó represalias, hubo una persecución primero a Sebastián Romero, después con la detención de Aracaki Ponce, y después a los 9 meses contra mí. Hoy, mirando el diario del lunes, podemos decir que mi detención obedeció no solamente por el tema de Sebastián Romero y que yo soy compañero de la organización, sino que el 18 de diciembre de 2017 fue el inicio de la caída de este gobierno que se está yendo. Entonces esa situación ellos no la perdonaron, y ellos sacaron la evaluación que de ahí no volvían nunca más, porque Ese mismo día, a pesar de la represión y a pesar de que un sector de los trabajadores nos pusimos al frente para que no sigan reprimiendo, independientemente de esa situación y de la brutal represión que hicieron, a las horas salió la clase media a hacer cacerolazos en todo el país. Sí, a las 11 de la noche, lo recuerdo perfectamente, porque uno podía sacar esa conclusión, es decir, hubo una represión muy dura y sin embargo a las 2 horas salieron multitudes, en Capital por lo menos, a Plaza Congreso, venían de las 4 esquinas porque estaba completamente vallado y se juntaron cientos de miles otra vez. Quiso decir, a mi modesto entender, que esa represión no dejó a la gente más en la casa, sino que salió la noche a mostrar su bronca terrible contra el recorte a los jubilados. Sí, y básicamente una ruptura de un sector de clase media que habían votado al gobierno de Macri con un discurso de que iban a mejorar las cosas, y lo que mejoró fue los aparatos represivos. Entonces veníamos de la muerte de Santiago Maldonado, con toda la operación mediática que hicieron y toda la aberración que hicieron, porque hasta el día de hoy nos hacen cargo que los compañeros, yo soy de Chubut, así que conozco muy bien la zona, y no dicen que ellos son los que provocan y ellos son los que nos hacen correr de nuestros territorios. Entonces yo también tengo descendencia mapuche y tehuelche en mis venas, entonces no podía dejar de pasar por alto, ni la sociedad dejó pasar por alto eso, y eso fue una ruptura de sectores de la clase media con el gobierno. Y bueno, venían de ganar las elecciones, ellos pensaron que era el momento de aplicar la mano dura, pero bueno, el pueblo se le plantó de manos, y en ese sentido la represalia, a veces tenemos costos los trabajadores. Cuando uno hace una, y yo siempre lo planteo desde el punto de vista de cuando uno es un estudiante y a veces no le gusta el profesor y se juntan con sus compañeros y lo saca ese profesor, muchas veces tiene represalia, porque después puede ser que el profesor no lo saquen y le ponga una mala nota. Pero esos costos que uno tiene por intentar cambiar la sociedad, muchas veces tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y a mí me tocó, lamentablemente, estar 13 meses en un penal de máxima seguridad con un delito que ellos me imputan que es escarcelable. Yo no tengo antecedentes penales, así que podría haber estado esperando un juicio. Recién ayer tuve la primera audiencia de juicio. ¿Cómo fue ahí? Bueno, el juicio se suspendió, pasó un cuarto de intermedio para el otro lunes. La idea es hacerlo todos los lunes 2 horas, un juicio que puede llegar a demorar hasta 6 meses, porque hay una situación, están muy difíciles de sostener las imputaciones que tienen contra mí y contra los demás compañeros. Primero, porque no están en el banquillo de los acusados los responsables de la represión, no están los policías que dispararon a la cara a los compañeros y le sacaron la vista, no están los jefes policiales ni Patricia Burlich. Entonces se quiere juzgar hechos como una foto y no de la película completa. Entonces es muy difícil llegar a un juicio, nosotros planteamos que es un juicio farsa, porque todas las pruebas, todas las acusaciones son hechas por policías y por la Defensoría del Pueblo, que está pagada justamente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces todas las declaraciones que están, muchas infundadas, muchas con mucha nebulosa, ellos dicen aparecieron 200 personas encapuchados de negro, ese por un lado, y después me apuntan a mí, después apuntan a Aracaki, a Ponce, y no plantean la brutal represión que ejercieron. Entonces es muy difícil que haya que podamos avanzar, porque somos dos cosas diferentes lo que estamos planteando. Y en ese sentido, ayer fue el que pidió la nulidad, fue la querella, que son los abogados de la policía, que se sintieron lastimados, ¿no? Y eso pidieron hasta que se sentían intimidados a ir a un juicio porque no los cuidaban. Eso tiene un arma reglamentaria, eso tiene un montón de cosas. Están intimidados. Y ellos estaban intimidados, y ellos es tan perverso lo que hicieron, porque el juicio pasó a un cuarto intermedio, vamos a seguir, y la idea es cansarnos a nosotros, tenernos 6 meses ahí, dando claro, vuelta. Y vos no sos de acá, de Capital. Claro, y lo otro que a mí me obligaron es que yo soy de Comodoro Rivadavia, y cuando salí libre pedí estar en Comodoro Rivadavia, y me dijeron que hasta que no termine el juicio tengo que fijar domicilio acá, primero en Capital Federal, que yo no quería en Capital Federal porque estuve 13 meses sin ver la luz, y acá en Capital Federal hay mucho edificio, y yo soy de una ciudad y necesitaba un poco más de aire. Entonces fue una pelea que no sea Capital Federal, cerca de Capital Federal. Después que no puedo ir a Comodoro Rivadavia y solamente tengo que pedir permisos y tengo que decir para qué, o sea, para tratamiento médico, para tratamiento psicológico, o sea, para ir a ver el acto de mi hija, o sea, no me están dejando ir. Yo entiendo por qué no me dejan ir, porque la provincia está en caos, la provincia de Chubut están pagando las consecuencias de la receta que dio Macri y el Fondo Monetario, y que yo esté en Comodoro Rivadavia, en Chubut, con mi gente, para eso es un peligro. Entonces ya ¿qué hay, es eso de tu gente? Son mis compañeros de trabajo, son mis compañeros de militar. Yo soy nacido y criado en Comodoro Rivadavia, desde que nací vivo en el mismo barrio, entonces yo todo lo que pasa en Comodoro, más que mal, estoy involucrado porque es mi ciudad y la quiero como a mí mismo. Entonces estoy en contra de muchas de las cosas que pasan en mi ciudad. Hay una desigualdad muy grande. Hace más de 100 años que sacan petróleo y no tenemos un hospital de alta complejidad. Y eso ni siquiera una clínica privada de alta complejidad. Entonces todos venimos a morir acá. Y muchas veces son enfermedades que se podrían tratar. Y como no hay ni siquiera un hospital de alta complejidad, tampoco hay un laboratorio de alta complejidad. Entonces cuando uno tiene que hacer una biopsia a algún compañero, una compañera, un vecino, se la tienen que mandar al lugar más cercano, es Bahía Blanca. Y el tiempo que se pierde en mandar la biopsia hasta Bahía Blanca, ida y vuelta, muchas veces es tarde. Es tarde para el diagnóstico y muy tarde para el tratamiento, porque no todas las obras sociales cubren un viaje a Buenos Aires, y no todas cubren lo que tiene que ver con enfermedades que son más difíciles de tratar, entonces todo eso genera, hay que conseguir un avión sanitario muchas veces, que no lo hay, entonces muchas veces los compañeros vienen a morir acá y yo esa desigualdad no me la puedo mantener en mi vida, ¿no? ¿Y cuál ha sido, digamos, vos dijiste, mis compañeros, de qué sector de trabajadores es tu trabajo? Yo soy trabajador petrolero del yacimiento de equipos de torres de perforación, terminación y reparación de pozos petroleros en los yacimientos. Ese es mi sector, que he trabajado desde el 2006 ahí, pero que estoy trabajando en los yacimientos desde el 2002. Tengo diferentes, pues los compañeros son todos ahí, somos yo digo mi gente, pues somos todo un grupo bastante, pero no solamente son los compañeros petroleros, sino también son mis compañeros que están en el barrio. Ahora tuve la oportunidad de recorrer los movimientos sociales que están en Comodoro Rivadavia para también. Yo he sido piquetero muchos años, yo entré a trabajar tomando plantas petroleras con un montón de trabajadores. ¿Eso de qué año estamos hablando? A partir del 98, 99 hasta el 2002 generamos, no solamente en Comodoro Rivadavia, sino hicimos una coordinación con los compañeros de Caleta Olivia, con los compañeros de Pico Truncado, Las Heras, y nosotros nuestro método que teníamos para conseguir trabajo era ocupar las plantas petroleras y pedir trabajo genuino, o sea, y sin currículum. Eso nos hace acordar de una vieja discusión en el movimiento de desocupados o piqueteros que decía, los planes están bien, pero en verdad el piquete, ¿por qué se traslada de la entrada de la fábrica a la ruta? Porque has perdido el lugar de pertenencia, digamos. El piquete de huelga existe hace más de 100 años y se cortaba antes la entrada o salida de la mercancía de la fábrica donde vos pertenecías. Cuando la cantidad de desocupación que hubo en los 90 trasladó ese método de lucha a la ruta, ¿no? La circulación de mercancías se cortaba ahí porque ya habían aniquilado a la clase obrera. Entonces los cortes se hacían en la ruta, ¿no? O sea, y eso es ese reclamo de un montón de movimientos que otros no decían, no volvemos, no vamos a luchar no por planes, vamos a luchar por trabajo genuino, ¿no? Puesto genuino de trabajo, se decía, ¿no? Sí. Esa la tradición de Pepino Fernández. Claro, nosotros reivindicamos mucho ese criterio porque básicamente hay muchos debates en los movimientos sociales y son correctos y está bien, pero nosotros cuando nos fundamos como Coordinadora de Trabajadores Ocupados como Rivadavia no teníamos un programa desarrollado, pero sí teníamos una convicción y decíamos nuestro movimiento tiene que tender a desaparecer porque somos desocupados pero queremos volver a estar ocupados. Entonces esa era la pelea más grande y bueno, logramos que muchos compañeros entren a la industria petrolera, tanto compañeros como compañeras. Obligamos a las petroleras a tomar compañeras, que en ese momento era muy difícil, pero bueno, por la situación social y aparte porque el método de protesta nuestro era muy duro y también fue también muy reprimido. Hemos tenido compañeros que han estado presos 8 meses, como en Caleta Olivia, hemos tenido compañeros que han sido baleados, hay compañeros que han sido golpeados. Pero bueno, ese es, o sea, por eso yo llego acá a diciembre del 2017 y estoy preso, pero estoy seguro que el servicio de inteligencia de que me investigó durante más de desde enero hasta septiembre supo quién era yo y por eso me metió en un penal de máxima seguridad pensando que ahí me iban a lastimar porque, miren, yo le voy a decir una cosa, porque a Sebastián Romero le ofrecen $1,000,000 por quién sabe dónde está él. Entonces el sistema este echó a muchos compañeros de su trabajo, lo suspendió, los condenó al hambre, los condena a robar. y el Código Penal Procesal hace que se llenen las cárceles de presos, se llenaron las cárceles de presos, y a toda esa gente que por necesidad me mandan a mí ahí, lleno de presos, me dicen, acá está el de la marcha, el amigo del de Rasta, y por ahí hay $1,000,000, pensando que los presos me van a lastimar a mí por esa recompensa, una tentación muy grande. Pero ahí adentro del penal yo tuve 13 meses y nadie me lastimó, nadie me golpeó, nadie me hizo nada. Al contrario, producto de la sobrepoblación carcelaria, nosotros nos organizamos, hicimos asamblea, peleamos por cosas, logramos nuestro derecho, porque los presos tienen derecho. No puede ser, porque hay una cuestión acá, porque la gente dice, por algo están presos. No, no, el preso tiene derecho, todos tenemos derecho. Uno que está condenado tiene que estar afectado laboralmente dentro del penal, para que el compañero vaya teniendo un trabajo y vaya teniendo sus propios recursos. Porque si no tiene recursos, ¿cómo hace para sobrevivir? Mata a otro preso y le roba a otro preso. Entonces, no está, se está fomentando la delincuencia. Entonces nosotros, cuando llegamos ahí y se empezó a reclamar, y estaban poniendo las celdas, que son individuales, una cama de prepo, duplicaron las cosas, y ahí se empezaron a organizar y se hicieron asambleas. Y nosotros, en marzo de este año, cuando hicimos el relevamiento, teníamos solamente 8 compañeros afectados laboralmente. En septiembre, un mes antes que yo me vaya, teníamos 26 compañeros afectados laboralmente. Hemos logrado que se pinte el pabellón, hemos logrado mobiliario para la sala de salón de visita, hemos logrado sillas y mesas para nuestro pabellón, que se arreglen todas las duchas, porque habían 3 duchas para 50 personas. Eso es pelea. Entonces nosotros no vamos a pelearnos entre nosotros. Ahí se logró que colectivamente peleamos para que estén las 7 duchas en condiciones, que se arreglen todos los baños, que tengamos el patio de las 9 de la mañana a las 5, porque nosotros reclamamos porque nuestro gimnasio lo hicieron un pabellón y nuestra cancha, para que hacíamos recreamiento, la achicaron porque necesitaban darle un patio externo al gimnasio, que hicieron pabellón. Entonces todas esas peleas, hicimos que nos pongan un arco en el patio, hicimos que se haga que se arregle toda la instalación eléctrica, hicimos que se arregle las bachas, que se arregle un salón para cocinar. Todas esas mejoras que hicimos nosotros se hizo colectivamente. Y la justicia pensó que me iban a mandar ahí y que la tentación de $1,000,000 iba a hacer que los presos me lastimen, y al contrario, ahí me hice más fuerte porque pudimos hacer asamblea. No hicimos más fuerte porque fue una lucha colectiva y armamos una agrupación. Entonces, cuando me voy, me sacaron cuando me entraron empujones, y cuando me sacaron libre, me sacaron empujones y me decían al servicio penitenciario, no vuelvas nunca más acá. Y yo le decía, yo voy a seguir volviendo porque tengo a mis compañeros acá adentro. Yo no me olvido de mis compañeros, yo voy a seguir volviendo, pero como organismo de derecho humano, como algo, voy a seguir viendo a mis compañeros, porque tenemos que seguir peleando. Pero bueno, esa es la situación que hay, y bueno, y esa lucha colectiva es la que no vamos a poder entendernos entre la justicia, porque la justicia está hecho, y el Código Penal Procesal está hecho para los ricos y no para los pobres. Entonces vamos a entrar a un juicio donde vamos a plantear el derecho a manifestarnos, el derecho a defendernos de la represión, y en ese sentido vamos a plantear la absolución y la nulidad, porque ya quedó demostrado que Mauricio Macri está denunciado por las Naciones Unidas de que manejó jueces, manipuló causas, y son los mismos jueces en Comodoro Pi. Está Patricia Bullrich también denunciada por imputaciones, por plantar pruebas contra los mapuches. Entonces hay una, y conmigo hizo una toda una, y con Sebastián Romero tuvo una campaña de con los medios que se jugaron, porque yo agradezco este medio alternativo que es una posibilidad de hablar, porque Clarín, que me difamó durante 13 meses, no me ha dado ni siquiera un segundo para poder decir mi verdad. Ni te lo va a dar. No, hasta que pase como en Chile, que la gente se sale, se moviliza, y un día, no sé, puede pasar algo. Cuando los dueños de Clarín no sean los dueños. Hay que hablar con los trabajadores, algún día se va a hacer. Claro. Y realmente, bueno, ¿cómo es ahora tu situación económica? Porque, ¿cómo es? ¿Estás afectado en el trabajo? ¿Te pagan? ¿No te pagan? ¿Cómo es? Esa es la otra pelea que tenemos, porque nosotros, yo antes de caer detenido, nuestra empresa se quebró. ¿La empresa cuál era? SP, Servicio Petróleo Argentino. Pero lo que quebró fue la empresa, y nosotros hicimos un piquete con todos los compañeros ahí de 5 días, cortando todos los accesos, en mayo, y donde planteamos lo siguiente. Nosotros decíamos que está bien, la empresa puede quebrar, nosotros no queremos nada de la empresa. De hecho, cobramos el 70% de la administración pagado por los operadores. Pero nosotros lo que queríamos, le decíamos, bueno, pero si la empresa quiebra, el contrato lo va a hacer otra tercerizada, pues una empresa tercerizada. Así que bueno, a medida que fueron saliendo los contratos con otra empresa tercerizada, fueron incorporando a los compañeros. Hay un alrededor del 90% de los compañeros ya que han vuelto a laburar en las diferentes empresas que tomaron los contratos que se perdieron. Y bueno, yo quedo en la reubicación de puesto y eso es lo que voy a hacer. Tengo que esperar que termine el juicio porque no puedo, hoy si pido la reubicación no tengo que, me obligan a estar acá y no puedo ir a trabajar. Entonces, eso será cuando apenas termine el juicio. Ahí está claro, hay dos cositas que yo quería comentar también con la audiencia. Quería preguntarte primero, ¿el fiscal es PLE? ¿El de la causa? No, es García Elorrio. Porque en el medio de las detenciones, las detenciones de aquel día, en verdad las del 13, las del 14 y la del 18. Y la OMC también, antes. Claro, o sea, fue el 13. El día 13 fue el cierre de la OMC. El 14 fue la primer gran represión, que fue viernes. Y el lunes 18, la última, la más grande, ¿no? Después de todas esas detenciones, el fiscal PLE, de esas que intervenían esas detenciones, dijo, no puede ser que salgan de un día para otro, todos los detenidos. Y es uno de los delfines del macrismo, o sea, el tipo que estaba concursando para cargos muy altos. Te preguntaba eso porque es lo que empezaron desde la justicia a querer meter, que no se la lleven, entre comillas, de arriba. Ese es un detalle, y después el otro detalle es esta frontera interna que te han impuesto, digamos, donde te obligan a tener que vivir, por ejemplo, por 6 meses en un lugar donde vos no querés, digamos, eso es establecer una frontera, es como no salir del país, pero para adentro, hacia adentro, ¿no? Sí, desde ya, pero tiene que ver básicamente con que ellos me tienen más miedo a mí que yo al poder del Estado, entonces lo tomo como la debilidad de ellos. Es cierto lo que comenta de que el tema de no llevarse lo de arriba fue una orden, por eso justamente tan burdo, porque yo mis delitos eran escarcelables, y por más que, podría haber estado esperando el juicio siempre en libertad, que es la otra aberración que hay, y, o sea, a mí me pueden condenar ahora a cualquier cosa, pero yo ya me pasé 13 meses en un penal de máxima seguridad, entonces ya por más que me condenen, no vuelvo no, más. Claro, ¿y qué pasa si te declaran inocente? ¿Quién no, te devuelve ese no, año no. Y un mes? Eso no lo devuelve nadie, pero también quiero hacer mención porque el juez Torres, que fue el que del juzgado de instrucción número 12, que armó toda la causa junto con sus secretarias, al juez Torres, después de hacer lo que hizo conmigo, lo premiaron a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Y entonces... Y los propios pares de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires lo han recusado porque él no trabajó nunca en Buenos Aires y nunca vivió en Buenos Aires. Entonces quedó demostrado que era un puesto político. Entonces hizo todo lo que hizo por un premio. Y lo demás, la otra secretaria de juez Torres, hoy maneja el juzgado, lo premiaron con el juzgado número 5 de Comodoro Py, y hay que ver qué hizo esa jueza porque fue la que condenó a los compañeros de la línea 60. Entonces, esa jueza sí, condenó a los compañeros. Sí. ¿Cómo todo tiene que ver con todo? No, todo tiene que ver con todo. Y esas denuncias, hay 40 causas que las Naciones Unidas pusieron en denuncia sobre Mauricio Macri. Y una de esas estoy yo. Agradezco a las Naciones Unidas, pero la verdad no tengo nada que ver con las Naciones Unidas yo, pero puso mi caso como un caso testigo, incluso el uso y abuso de la prisión preventiva, porque con mi caso se discutió lo de la prisión preventiva y salió un nuevo fallo en la bicameral, y posiblemente haya 8.400 presos en los penales y en las cárceles que puedan salir por el uso abusivo de la prisión preventiva. Entonces, claro, nosotros hemos dado mucha pelea dentro del penal. Una fue esa, que salga la emergencia carcelaria con los organismos de derechos humanos. Hicimos varios petitorios, varios reclamos. Entonces, yo lo pasé mal, porque pasé lejos de mi familia. Mi familia podía verme una vez por mes y se tenían que rotar. Y además con esa distancia, es impresionante. Pero cuando nosotros logramos varias cosas como la emergencia carcelaria, montón de cosas, y ahora con la prisión preventiva, que fue una lucha colectiva, yo más allá del sufrimiento, digo que a veces vale la pena seguir luchando. Entonces sé que ahora muchos de mis compañeros que estaban presos en Marcos Paz y en otros penales van a poder salir porque era injusto que se haga un abuso en la prisión preventiva. Entonces, queriéndolo... igualar a todos con debido, metieron a un montón de gente inocente presa. Y eso creo que es lo más nefasto que hay, y eso es lo que tenemos que empezar a discutir, porque hay que pelear también por todos los presos políticos que aún quedan, y hay un abuso de la justicia. Y tantos trabajadores judicializados, ¿no?